no aguardaremos un día más. Y yo pensé que Oz era una gran bola de fuego. Si piensas encontrarla yéndote con ella, te equivocas. Ha tenido ya usted tiempo de sobra. No me pegue, por favor. Haré todo lo que me pidan.